Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aprovechando que estamos en el año ya dedicado al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y también terminando el cuarto centenario de la beatificación, este año coinciden esas, al menos en este tiempo, ¿no? Ya están coincidiendo las dos celebraciones, parecía muy bueno aprovechar de dar algún tema sobre Santa Teresa, porque creo que este año hay que tratar, digamos, de sacarle el jugo en ese sentido, ¿no? De leer o las obras o algo más de Santa Teresa y algunos estudios sobre ella, porque a veces se puede profundizar mucho y se hace poco eso en torno a estos santos, ¿no? Entonces, buscando algún tema que podría ser de utilidad y no solamente de curiosidad, pareció bueno hablar de la oración de recogimiento en Santa Teresa, a la cual ella le dedicó bastante, ¿no? Porque fue la oración de la cual se sirvió siempre, incluso en algunos momentos en los cuales Dios ya la llevaba por otros caminos mucho más altos que la oración de recogimiento, porque la oración de recogimiento a la que me voy a referir es la de recogimiento adquirido, ¿no? Por lo tanto, es el recogimiento que se alcanza con la voluntad. Ella le dedicó dos capitulitos enteros del camino de perfección, capítulo 28 y 29, aunque aparece también en muchos otros lugares, incluso en el mismo camino de perfección. Pero esos dos capítulos están como dedicados a este tema, ¿no? Y dice allí lo siguiente: yo no voy a leer muchos textos de Santa Teresa, literalmente, porque a veces, como saben, el lenguaje de ella hay que leerlo con mucha detención para poder entenderlo. Nosotros no estamos tan acostumbrados a la forma en la cual ella expresa los pensamientos. Algunos nos resultan muy lindos y otros de entrada uno no los entiende. Entonces, por eso voy a dar las ideas y no tanto a veces los textos literales, salvo algunos, como en este caso. En este caso sí. Dice así ella: el Señor lo enseñe, esta oración, este camino que enseña ella, dice, lo enseñe a las que no lo sabéis, le está escribiendo a sus religiosas, que de mí os confieso que nunca supe qué cosa era rezar con satisfacción hasta que el Señor me enseñó este modo. Y siempre he hallado tantos provechos de esta costumbre de recogimiento dentro de mí que eso me ha hecho alargar tanto. Y dice eso, ¿no? Siempre he hallado tantos provechos. Por lo tanto, se está refiriendo a que ella ha seguido usando este método de oración, incluso cuando, digo, Dios ya de forma prácticamente ordinaria la llevaba por otros medios de oración infusos, ¿no? Este es adquirido, ¿no? Las principales que son cosas que voy a decir las he tomado de obras muy conocidas, como que son Quiero ver a Dios, lo que le dedica a esta oración el Padre Eugenio Niño Jesús, lo que enseña que es muy claro al respecto y didáctico el Padre Rollo Marín, la Teología de la Perfección Cristiana, y varias cosas también de una obrita de Bossuet, del Cardenal Bossuet, a quien cita bastante el mismo Santo Tomás, ¿no? Que dedica justamente a esto. Bossuet lo va a hacer, es un desarrollo muy sencillo también, un opúsculo que tiene sobre este tema, un desarrollo de la doctrina de Santa Teresa. En primer lugar, entonces, voy a tocar dos puntitos nada más. El primero es qué es esta oración de recogimiento, la descripción. Santa Teresa no en ningún lugar hizo un estudio sobre esto, una presentación, porque no es costumbre hacerlo con ninguna cosa. Ella, ¿no? Lo que sí hay muchos ejemplos, muchas alusiones, que nos sirven para armarnos una idea de lo que ella pensaba al respecto. Como digo, es una excepción estos dos capitulitos enteros que dedica al tema en el camino de perfección, aunque lo mismo no es una especie de tratado ni de presentación exhaustiva, sino que va hablando de eso a su estilo, ¿no? Vuelve sobre el mismo tema, ¿no? Esta oración entonces de recogimiento activo o adquirido, que es el término que le va a dar la misma santa, recogimiento es de ella, ¿no? Y que se lo llama, como digo, activo o adquirido en contraposición del recogimiento infuso, que es la oración que viene inmediatamente después de esta, en el camino, si uno es dócil y Dios lo va llevando. La última, la más alta de todas las oraciones adquiridas es esta, recogimiento activo. La primera, la más baja de todas las oraciones, que de ya en el plano de lo que es la oración infusa, es el recogimiento infuso, ¿no? Esta oración entonces se la llama así, recogimiento adquirido, ¿no? Otros autores, por ejemplo Bossuet, la van a llamar oración de simplicidad, porque explica muy bien lo que significa, ¿no? Otros, oración de simple mirada, oración de simple presencia de Dios, o de simple visión de fe. A partir del siglo XVII, los carmelitas y otros autores que los siguen a ellos empezaron a llamarla con la expresión confusa de contemplación adquirida, que ocasionó algunos equívocos. Por eso algunos todavía siguen usando ese término y por ello uno lo lee y debe saber que se refiere a esto, pero se presta confusión, contemplación adquirida. Es más propio el otro, recogimiento, ¿no? Aunque tenga algo de contemplativo, ya vamos a ver que no parece tanto una contemplación como tal, ¿no? Ya, Santa Teresa dice muy simplemente, llámase recogimiento, esta oración, ¿no? Porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios. En otro lugar dice, es un retirarse los sentidos de esas cosas exteriores en las cuales están habitualmente y darles, es un darles entonces, ¿no? Darles de tal manera, de mano, que sin entenderse se les cierran los ojos para no verlas, esas cosas exteriores, para que el alma no se despiste, dice. Dice, por eso quienes van por este camino, por este modo de oración, casi siempre que rezan tienen cerrados los ojos, lo cual, dice, es una admirable costumbre para muchas cosas, dice ella. Ya de paso aconseja, ¿no? Tenemos que cerrar de vez en cuando los ojos para no andar pispeando, ¿no? No se trata de un recogimiento pasivo, como hemos dicho. Pasivo se refiere a lo que Dios obra en el alma actúa como pasivamente, sino de un recogimiento activo, realizado por lo tanto por un esfuerzo de la voluntad. Dice explícitamente Santa Teresa, entended que esto no es cosa sobrenatural. Se entiende, no es sobrenatural en el sentido, no es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros, sino que está en nuestra mano hacerlo, versa sobre algo sobrenatural. Sino que está en nuestro querer y que podemos nosotros hacerlo con el favor de Dios, que sin este no se puede nada, ni podemos nosotros tener un buen pensamiento. Entonces es algo que está a nuestro alcance, ¿no? Bossuet de hecho tituló ese opúsculo donde él comenta esta oración siguiendo las ideas de Santa Teresa de esta manera. En la época de Bossuet se escribían las obras, tenían títulos muy largos, ¿no? Entonces, manera corta y fácil para hacer oración en fe y la simple presencia de Dios. O sea, el título de la obra, ¿no? Entonces, en esa época, como no había tantas librerías, no era tan necesario de decirle, ¿me puede dar manera corta y fácil para hacer oración en fe y la simple presencia de Dios? O sea, como estaba esa dificultad, ellos la podían poner, ¿no? Él definió esto como una simple visión, mirada o atención amorosa hacia algún objeto divino. O sea, por lo tanto, puede entrar cualquier objeto divino, ya sea Dios en sí mismo, dice él, o alguna de sus perfecciones, ya sea nuestro Señor Jesucristo o alguno de sus misterios, ya otras verdades cristianas. Es pues una oración ascética, en el sentido, digamos, de que corresponde a la parte entonces voluntaria del hombre, volitiva, donde todavía está su esfuerzo, pero extremadamente simplificada. O sea, una oración que todavía Entonces depende de la libertad y de la voluntad del hombre, pero donde el hombre de alguna manera se desgasta menos desde su punto de vista, lo cual ayuda para que sea la oración donde uno más reposa. Aquí justamente piensen que la persona viene o llega a esta oración, si es que ha hecho un itinerario normal como el que suele hacer la mayoría de las personas, viene de tener el hábito más bien de la oración de meditación discursiva, o como la llama muy bien San Ignacio, de aplicación de las potencias, el uso de las potencias. Entonces él lo llama el uso de la memoria, la voluntad, la inteligencia. Entonces viene de ese tipo de acción. Entonces en esta acción la diferencia está en que el discurso, o sea, ese discurrir de la inteligencia, que es tan fatigoso, pero que es lo propio de la meditación, se convierte en una simple mirada intelectual. Los afectos variados, porque también en la meditación justamente apunta a ir despertando afectos, como pone San Ignacio, ¿no?, la parte afectiva, de, ¿no?, suscitar afectos, se simplifican en una sencilla atención amorosa a Dios, como en un solo afecto, incluso como de quien acompaña a una persona, pues un acompañar el misterio de Dios. Entonces una simplificación en el orden intelectual y también en el orden afectivo, simplificación en los dos órdenes, ¿no? La oración continúa siendo ascética, entendiendo ascética en este sentido, de que depende de nuestro esfuerzo, ¿no? Porque que continúa siendo ascética quiere decir también que el alma puede ponerse de ella cuando le plazca, una vez que ha adquirido el hábito de la misma. Recuerden, la oración infusa no es que uno se ponga cuando le plazca, también Dios tiene que suscitar eso, ¿no? Esto está en nuestra mano, es un hábito nuestro y por lo tanto yo lo aplico, ¿no? Pero, a pesar de que sigue siendo todavía ascética en este sentido, digamos ligada al esfuerzo y a la decisión del hombre de ponerse en oración, ya empieza a sentir las primeras influencias de la oración infusa, puesto que precisamente esta oración de simplicidad, ¿no?, es una excelente disposición para esa oración infusa. Expresamente lo dice Bossuet con estas palabras: el alma deja entonces el discurso, en el sentido de discurrir, razonar, y se vale de una dulce contemplación que la mantiene en dulce sosiego y atención y la hace susceptible de las operaciones e impresiones divinas que el Espíritu Santo le quiere comunicar. Trabaja poco y recibe mucho. Su trabajo es grato y no por eso deja de ser fructuoso. Y como cada vez se llega más de cerca a la fuente de donde emanan la luz, la gracia y las virtudes, recibe más y más de ella. Por eso esta oración de simplicidad, como la llaman algunos, hemos dicho, ¿no?, de recogimiento, como la llamamos nosotros, señala exactamente el tránsito de la ascética a la mística, por decirlo de alguna manera, donde el alma deja de tener ella la iniciativa y donde empieza a tener la iniciativa Dios, ¿no? De la oración adquirida a la oración infusa, ese momento de tránsito se da aquí, ¿no? De hecho, en esta oración como que se va dando una, si el alma es dócil, como una especie de superposición paulatina, ¿no? Empieza a ver como momentos donde va actuando cada vez más Dios. Esto con el paso quizá de años, no estoy diciendo que esto sea un lapso breve de tiempo, dependerá de cada persona, ¿no? Como que hay primeros momentos donde Dios, en esa oración de recogimiento adquirido, Dios empieza a actuar, cada vez actúa más Dios y menos la fuerza de la voluntad de la persona, en el sentido del esfuerzo humano, cada vez se va haciendo más otro, hasta que llega un momento en el cual Dios se hace cargo del alma y el alma ya ha sido introducida sin ninguna violencia, sin ningún corte neto en la oración de contemplación infusa. Que precisamente porque lo que viene después de esa contemplación infusa es que algunos autores la llamaron, pero prestándose un poquito a confusión, contemplación adquirida, ¿no? Mejor es el término que estamos usando. Se van entonces mezclando, sin que el alma muchas veces se dé cuenta de cómo sea esto, elementos adquiridos y elementos infusos. De todos modos, entonces, hemos dicho que la oración de recogimiento consiste, como lo explica Santa Teresa, en recoger las potencias y llevarlas al interior. Por lo tanto, más bien en, digamos, dejar de prestar atención a las cosas exteriores y fijarlas en alguna de las realidades divinas, que puede ser la presencia de la Trinidad en el alma, ¿no? Como para tantos santos ha sido una fuente de tanto fruto la reflexión sobre eso, o simplemente en el uso de nuestra memoria, nuestra fantasía, poniendo allí algunos de los misterios de Cristo. Santa Teresa le gustaba mucho eso, especialmente, además del tema de la presencia, el hecho de tomar conciencia de que Dios estaba en el centro de su alma, el hecho de algunos misterios en particular, como para ella en el caso del Ecce Homo, ¿no? Porque tanto le había impresionado esa imagencita que ya ve de un Cristo atado a la columna, ¿no? Y siempre entonces ya eso le fue fuente de mucha devoción el fijar su atención recordando esa imagen, poniéndola adelante, ¿no? Pero digo, entonces, este recogimiento, es de sacar las potencias de las cosas exteriores para llevarlas al centro del alma, es solo el primer momento de la oración de recogimiento. Para que sea verdaderamente oración de recogimiento, no basta con esto. Esto es lo preparatorio. Las facultades se retiran hacia el centro del alma porque allí está Dios, porque allí habita Dios de forma especialísima, porque el alma es templo. Entonces, lo propio se da cuando, después de retirar y llevar al centro, esas potencias se dedican a Dios. O sea, las pone uno en Dios, no es un simple retirarlas, ¿no? Hablando de esa presencia de la Santísima Trinidad en el alma, por la cual el alma es templo, dice Santa Teresa, precisamente cuando está hablando sobre esta oración de recogimiento, dice: mirad que dice San Agustín que le buscaba en muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí mismo. ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada, o sea, un alma que está entonces en las cosas exteriores, o es derramado, ¿no? Para un alma derramada entender esta verdad y ver que no ha menester para hablar con su Padre Eterno, ir al cielo, ni para regalarse con él, ni ha menester hablar a voces? Por paso que hable, despacio significa, ¿no?, está tan cerca que no se oirá, ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. En algún lugar dirá que esto es el ir al cielo, mientras uno está en esta vida, porque dice, ¿el cielo qué es el cielo? El cielo es donde está Dios. Dios está en el alma, entonces el alma es el cielo. Entonces eso, el cielo no es el cielo donde Dios reina, cuando el ir al cielo estando todavía en esta vida, el hecho, digamos, de llevar nuestros pensamientos al cielo, no significa estar pensando entonces en la nube, no sé, un ángel con arpa y tratar de ver eso, sino que es incluso el entrar dentro de uno y tomar conciencia de que allí está la Santísima Trinidad. Porque el cielo en realidad es el lugar donde está Dios. Entonces, poner los pensamientos en el cielo es poner los pensamientos donde está Dios. Y de hecho es mucho más real el poner los pensamientos en el cielo de este modo que del otro, o sea, de este modo, llevándolos al centro del alma, donde está Dios presente, ¿no? Porque cuando uno trata de pensar en el cielo de otra manera, en realidad lo que a veces hace es mezclar más bien imágenes mucho más materiales todavía que cuando piensa en el alma, porque ¿qué es el cielo? Es un lugar. ¿Cómo es que la presencia de Dios? ¿Qué es lo que veo? ¿No? Entonces, mucho más la confusión que uno hace, ¿no? Decía entonces que ese llevar las potencias hacia adentro es solo lo preparatorio. Allí uno realmente tiene que luego esforzarse, ¿no?, por tomar contacto real con Dios y ocuparse allí con Dios. Santa Teresa decía explícitamente que debemos recoger nuestros sentidos exteriores dentro de nosotros y darles en qué ocuparse allí. E insiste mucho en esto. Se ve que Santa Teresa tenía temor de la ociosidad durante el recogimiento y por eso expresa muchas veces esta verdad en sus escritos. ¿Por qué? Porque verdaderamente si una persona trata de practicar el recogimiento, ¿no?, en ese primer momento, al sacar la atención, la mente, los sentidos exteriores de lo que estoy escuchando, viendo y llevarlo a lo interior haciendo silencio, va a experimentar una primera sensación de paz, de serenidad, ¿no? Y puede ser que algunos confundan eso con la oración, ese sentimiento, digamos, de tranquilidad que uno está sintiendo en ese momento, como si eso fuera la oración. Pero eso no es la oración, eso en todo caso es algo que es una situación ambiental que puede prestarse para la oración, que será más bien el trato con Dios que voy a tener ahí. Ese silencio, esa paz interior sola, se parece más bien a la oración como la enseñan o como la entienden todos estos movimientos orientalistas, tipo yoga, budismo, etcétera, todo eso, que es solamente eso. La oración, ellos la entienden, usan la palabra oración, pero oración no en el sentido de hablar con alguien, porque ellos, muchos incluso, son movimientos ateos, ¿no? El budismo no cree en un Dios personal, por lo tanto no tiene ningún sentido pensar la oración como un diálogo. Entonces, cuando hablan de oración, la oración en realidad es simplemente un hacer silencio, punto, ponerse en un estado tal donde se sienta el menor movimiento vital, una especie, digamos, de sueño, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pero ese peligro está también para quien hace la oración de recogimiento, de creer entonces que al estar ahí, al sentirse más bien cómodo, tranquilo, está. Por eso Santa Teresa insiste tanto en que no hay que estar ociosos, sobre todo a los comienzos, hasta que se hace el hábito y uno comprende bien cómo se maneja esto y cómo se trata, ¿no? Por eso ella dice que, con sus palabras, no con las nuestras, pero dice que al esfuerzo del recogimiento debe continuar de forma natural el esfuerzo por una búsqueda activa de Dios, por buscar a Dios ahí, ¿no? Especialmente esto al comienzo, cuando uno empieza a practicarla, que es donde puede confundirse, entonces, y es donde todavía tiene que hacer más esfuerzo. Por eso lo mejor es el recogimiento y luego el buscar la compañía de Jesucristo y conversar con Él, quien como Verbo está presente en el alma junto con el Padre y el Espíritu Santo, por lo tanto en esa presencia trinitaria, como Verbo encarnado es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Así, por ejemplo, dice Santa Teresa en el Camino de Perfección, metida el alma consigo, es decir, dentro de ella, ¿no?, puede pensar en la pasión y representar allí al Hijo y ofrecerle al Padre, ofrecer el Hijo al Padre, ¿no?, y no cansar el entendimiento andándole buscando en el monte Calvario, el huerto y la columna. No está con eso simplemente, ¿no? La oración de recogimiento, de todos modos, no se contrapone, como que uno no debe hacer ningún tipo de discurso racional, que propio de la meditación puede hacerlo, pero no es lo principal, y debe más bien, como digo, descansar el alma en ese misterio. Dice Santa Teresa, pero hablando en el libro de la vida, es bueno discurrir un rato, pero que no se canse siempre en andar a buscar esto, sino que se esté allí con él, acallado el entendimiento, si pudiere ocuparle entendimiento, en que mire, que le mira, y le acompañe, y hable, y pida, y se humille, y regale con él, y acuerde que no merecía estar allí. No con eso, con él, simplemente está el tomar conciencia de que está allí, de que yo lo miro, de que él me mira, de que le pida lo que le tengo que pedir, o simplemente el hecho de decir, tomar conciencia de que es una gracia que yo pueda estar allí, porque es una gracia el hecho de estar en presencia de Dios, aun cuando es simplemente esa presencia, sea la presencia que Dios tiene dentro de mi alma por estar en gracia. El hecho solo de tomar conciencia de eso ya es oración, ya es oración de recogimiento. Esta es la parte central de la oración de recogimiento, ese retirarse las potencias hacia adentro era solo preparatorio y tenía como finalidad esto: favorecer la intimidad viviente con el Maestro Divino. Por eso dice Santa Teresa, tratad con él, o sea, una vez entonces que uno tome esta conciencia de que Dios está allí, tratad con él como un padre y como un hermano y como con un señor y como con un esposo. A veces de una manera, o sea, a veces como padre, otras veces de otra, que él os enseñará lo que le habéis de hacer para contentarle. Dejaos de ser bobas, pedidle la palabra que vuestro esposo es y por tanto que os trate como a tal. Pedirle la palabra, en el sentido de pedirle el permiso para hablarle a Dios, para dirigirse a Él, para hacerle los pedidos, llevarle todo por lo cual uno tiene que rezar, estar ahí con Dios, punto. Pero en Dios entonces, fíjense, donde uno es ese Dios, simplemente donde uno está tomando conciencia de que está allí, o está imaginándolo, o recordando algunos de sus misterios, punto. Y está recogido en eso. Cuando habla Santa Teresa de esta intimidad con Jesucristo, ella es inagotable. Por eso tiene tantísimo tipo de descripciones. E incluso va a decir que elijamos el misterio que queremos representar según nuestros estados de ánimo. Dice, así como dicen ha de hacer la mujer para ser bien casada con su marido, que si está triste se ha de mostrar ella triste, si él está triste ella se tiene que mostrar triste, si está alegre, aunque nunca lo esté, ¿no?, alegre. Esto con verdad, sin fingimiento, hace el Señor con nosotros, que Él se hace el sujeto y quiere que seáis vos la señora y andar Él a vuestra voluntad. Si estáis alegre, miradle resucitado. Es decir, fíjense acá, la buena esposa, si su esposo está alegre, ella se pone alegre. Acá ella está diciendo, Jesucristo es al revés. Si yo estoy alegre, Él se pone alegre. Entonces, si yo estoy alegre, lo tengo que imaginar resucitado. Lo estoy poniendo a Él, en el misterio es, Él se pone en realidad, ¿no? Entonces, si estáis alegres, mirad al resucitado, que solo imaginar cómo salió del sepulcro os alegrará. Mas con qué claridad, con qué hermosura, con qué majestad, qué victorioso, qué alegre. Si estáis con trabajo, sufrimiento, se entiende, ¿no?, o triste, miradle camino al huerto, qué aflicción tan grande llevaba en su alma, pues con ser Él el mismo sufrimiento la dice y se queja de ella. O miradle atado a la columna, lleno de dolores, todas sus carnes hechas pedazos, por lo mucho que os ama. Tanto padecer, perseguido de unos, escupido de otros, negado de sus amigos, etc., ¿no? O miradle cargado con la cruz, etc., ¿no? Como ven, incluso uno puede ir eligiendo los pasos según como uno mismo esté pasando su vida espiritual. Esta intimidad con Jesucristo introduce en la Trinidad, porque Jesucristo está allí también como mediador, por lo tanto nos está llevando al Padre. Y unidos al Padre encontramos al Espíritu Santo. Bueno, todo esto simplemente estoy poniendo en palabras más modernas lo que está diciendo el texto de Santa Teresa, ¿no? En definitiva, fíjense que aun cuando uno empiece con un misterio de la vida de Cristo, siempre es la Trinidad la que termina estando involucrada allí en esta oración de recogimiento, ¿no? Esta oración de recogimiento o de intimidad divina, que ciertamente se hace durante las horas que están destinadas para la oración, después debe continuarse durante la jornada para Santa Teresa. O sea, no es una oración que se restringe solamente a ese momento, sino que, como es tan sencilla, tan fácil de hacer, la idea de Santa Teresa es que vuelva varias veces a nuestra cabeza, de modo tal que, en definitiva, se convierte en una oración continuada. Nos hemos de desocupar de todo para llegarnos interiormente a Dios y aún en las mismas ocupaciones retirarnos a nosotros mismos, aunque sea por un momento solo. Aquel recuerdo de que tengo compañía dentro de mí es muy gran provecho. Entonces fíjense, nos hemos de desocupar de todo para llegarnos interiormente a Dios. Eso evidentemente es lo que uno hace en los momentos donde están destinados a la oración. y aún en la misma, o sea, entonces pasa, y después durante las ocupaciones, también durante las ocupaciones, retirarnos a nosotros mismos, aunque sea por un solo momento, dice, ese aquel recuerdo de que tengo compañía dentro de mí, o sea, el solo hecho de pensar, estoy acompañada, hay alguien dentro mío, eso, ¿no? Dice, es de gran provecho. El solo hecho de ese pensamiento ya en realidad lo que ha hecho ha sido como una especie de brevísimo recogimiento. Porque para decir, hay alguien dentro mío, sin darme cuenta, en ese momento yo acabo de entrar. Acabo de tomar conciencia. Por lo tanto, es una especie de recogimiento. ¿No? Que si ya hice la oración de recogimiento ese día, dedicándole un tiempo más exhaustivo a eso, esto es como un eco de esa oración. Por eso es que cuando Santa Teresa habla generalmente de esta oración de recogimiento, uno muy pocas veces puede distinguir si se está refiriendo a lo que uno tiene que hacer en ese momento, en esa hora, por ejemplo, durante la adoración, o se está refiriendo a cosas que se hacen durante el día, en algún momentito que uno se toma como un respiro. Porque para ella tendría que ser constante. Concluyo, dice ella, terminando ese capítulo que dedica a estos temas, concluyo con que quien lo quisiera admitir, pues como digo, está en nuestra mano, o sea, quien quisiere recibir, se refiere, quien quisiera adquirir este hábito, no se canse de acostumbrarse a lo que queda dicho, que es señorearse poco a poco de sí mismo, no perdiéndose de balde, sino ganarse así para sí, que es aprovecharse de su sentido para lo interior. A quien quiera aprovecharse de esto, haga el esfuerzo de acostumbrarse a esta oración. Que no es pérdida de tiempo, es mucha ganancia. Mucha ganancia. Incluso pone ella hasta utilizar, dice, como recuerdo de que tengo que hacer esta oración, utilizar las actividades exteriores. Dice, continúa así, dice, si hablar, o sea, si yo estuviera hablando, si hablare, procurar acordarse que hay con quien hable dentro de sí mismo. Si oyere, acordarse que ha de oír a quien más cerca le habla. En fin, traer cuenta que puede, si quiere, nunca apartarse de tan buena compañía. Y más pesarle cuando mucho tiempo ha dejado solo a su padre, que está necesitada de él. O sea, aprovecharse de todo. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿no? Acordarme, ya que estoy hablando, decir, y además hay alguien a quien hace rato que no le hablo. Tengo dentro mío, me tengo que acordar que también a él le tengo que hablar. Estoy escuchando una conferencia, estoy escuchando esta conferencia, es decir, estoy escuchándolo en una conferencia, bueno, tengo que acordarme también de escuchar al otro que me está hablando todo el tiempo y que hace rato que no lo escucho. O sea, de todo, como decía, hace una referencia para ese acordarme, tengo que entrar, ya sea hablarle, ya sea escucharlo, a ese Dios presente en mí, ¿no? Esto entonces, que en los comienzos puede llegar a ser un poco más dificultoso, y Santa Teresa después se va haciendo un hábito y se hace una de enorme provecho para el alma. Segundo punto, ¿cómo llegar a esta oración de recogimiento? Los autores que hablan de ella, empezando por la misma Santa Teresa, reconocen que al principio parece esta oración a la persona que está tratando de adquirirla como algo que sobrepasa sus medios y sus hábitos, porque se va a dar cuenta de que si intenta practicarla, sus potencias carecen de flexibilidad. Ese reflexionar, volver sobre sí mismo, meter al interior a una persona que no está habituada a esta disciplina, como que le cuesta, ¿no? Le cuesta. Por eso ayuda mucho el servirse de cualquier experiencia de la presencia de Dios en el alma. Un consuelo, por ejemplo, una iluminación que muchas veces tenemos, muchas veces tomamos conciencia de la presencia de Dios. cuando leemos la Sagrada Escritura, a veces hay como pequeñas iluminaciones. Todo eso nos puede servir, porque de hecho eso son como un entrar dentro de nosotros. Pero las personas que están muy habituadas a una gran actividad exterior, como que a veces ese cortar y meterse dentro de sí mismo como de entrada, al comienzo, no les resulta tan fácil. Eso es lo que llaman una falta de flexibilidad de las potencias, ¿no? De todos modos, aun cuando uno no tuviera, decir, bueno, pues yo no sé, creo que no tengo esos consuelos, no tengo ninguna experiencia que me ayude como digamos, a entrar dentro de mí mismo. Santa Teresa, de todos modos, tampoco hace falta, esa experiencia llegará más tarde, dice ella. Por eso vuelvo a insistir en esa expresión que ya la leí, ¿no? Entended que esto no es cosa sobrenatural, sino que está en nuestro querer. O sea, aun cuando uno no tuviera ninguna cosa de ser, recuerden, bueno, se puede hacer a fuerza de voluntad. Es entrar, es hacer silencio. Tratar de reflexionar, tratar de tomar conciencia, bueno, a ver, Dios está dentro mío, olvidarse un poco de todo lo exterior. Por eso ella dice, las personas que rezan así suelen cerrar los ojos, como tratando de mirar hacia adentro, no distraerse, no mirar hacia afuera y tomar conciencia de eso, de esa imagen quizá que yo estoy poniendo ante mis ojos, ante mi imaginación, los ojos de la inteligencia, o de esa conciencia de la presencia de Dios, ¿no? Este esfuerzo del alma por entrar dentro de sí y ocuparse de ese Dios presente allí en el alma debe ser enérgico. Y por eso al comienzo la oración de recogimiento es una dura ascesis. Por eso Santa Teresa habla de trabajos, los trabajos de los comienzos. Porque el cuerpo, dice, torna su derecho, es decir, el cuerpo exige, ¿no?, ese sacudirse, ese movimiento, el cuerpo, esa vitalidad, los sentidos quieren actuar sobre su objeto propio, y su objeto son las cosas exteriores. Entonces, el cuerpo, los sentidos se nos quieren ir, entonces el tratar, el tenerlos frenados, exige al comienzo un esfuerzo. En el castillo interior, hablando ya en las segundas moradas de este tema, Santa Teresa habla de la batería que se pasa para volvernos a recoger. Batería es la lucha, la pelea, el ruido, ¿no? Batería. Y dice la misma Santa Teresa en el camino de perfección: pasé muchos años por este trabajo de no poder sosegar el pensamiento en una cosa, y esto muy grande, trabajo muy grande. Por eso no tiene que asustar a nosotros de que nos cueste, ¿no? A Santa Teresa le costó años, pero en fin, da muchísimo fruto. De todos modos, he usado la expresión de esfuerzo enérgico. Enérgico entonces significa que exige de nosotros una gran determinación, pero enérgico no significa violento, al contrario, el esfuerzo tiene que ser enérgico, pero debe evitar ser violento. Si fuera violento sería perjudicial, y expresamente Santa Teresa dice que este recogimiento no se puede conseguir a fuerza de brazos sino con suavidad, palabras suyas. Entonces, enérgico no significa violento, ¿no? O sea, más bien entonces significa esa determinación que uno tiene que poner en tratar, digamos, de recogerse. Debe servirse por eso uno de los distintos recursos a los cuales puede apelar para lograr este recogimiento o este concentrarse en alguna verdad divina, ¿no? Que puede ser mucho, que incluso ya usamos. Por ejemplo, algunos se sirven de la imaginación, por ejemplo, incluso con las composiciones del lugar de San Ignacio, que sirven para eso, son justamente el recrear con la vista imaginativa un misterio de Cristo para poder después rezar ahí, bueno, precisamente eso nos sirve de instrumento para hacer esta oración de recogimiento, ¿no? Solamente, ¿cuál es la diferencia? Que cuando San Ignacio propone esas composiciones de lugar para hacer meditaciones, porque el ejercicio es del todo especial y se intenta otra cosa más de orden, también de convencimientos intelectuales, ¿no? Entonces esas composiciones de lugar después tienen como objetivo el meditar una verdad y el sacar conclusiones prácticas. Eso ya no se da en la oración de recogimiento. La parte esa, digamos, de discursiva, de sacar conclusiones, que aplicar, todo eso, no es eso, es el estar. Punto. Entonces sí es el recrear el misterio, poner eso y el acompañar a ese Cristo que está, si es, si es seguir a Cristo en donde sea, ¿no? En Belén, en el Calvario. Ese es estar ahí, ¿no? Tomar conciencia de que Él está ahí y de que yo estoy con Él y sacar ese fruto. Eso es mucho más simple. También pueden ser usadas, dice, como recurso para poder mantener más largamente la oración de recogimiento, el tener en algunos momentos de esa oración algo de oración discursiva. No se contraponen. Hay personas que por su natural mucho más racional, más intelectual, como que experimentan una cierta necesidad de sacar conclusiones, de razonar algo. Y Santa Teresa lo reconoce y por eso dice, esto en el libro de la vida, dice, es bueno discurrir un rato, más que no se canse siempre en andar a buscar esto, sino que se esté allí con Él, no, con Cristo, con Dios, ¿no? Ya está bien, pero que no se canse mucho tiempo en esto, o sea, no es lo principal. Aquí no está en un ejercicio, cuidado, esto no vale, por lo tanto, el ejercicio tiene otra finalidad, un ejercicio espiritual, ¿no? No está en eso, donde, bueno, yo tengo que, esta verdad es para justamente que vea cómo la estoy viviendo, si tengo que cambiar algo, si hay que arreglar, entonces evidentemente que debo hacer un discurso sobre esto, debo discurrir, debo aplicar, debo tratar de penetrar. Aquí no se trata de esto. Por lo tanto, aquí está bien, puede ser que una persona, por sus gustos personales, esa formación, le resulte más fácil ir a eso, pero que no se canse mucho en eso, sino que vuelva y se queda más bien ahí, listo, una vez que ya ve que no es necesario, que se quede con serenidad estando ahí, como quien se recrea con la presencia de Dios. Incluso dice Santa Teresa, reconoce que puede ser que en algunos momentos de la vida o algunas personas en particular no puedan servirse para rezar bien ni de la imaginación ni del entendimiento. Y veces que por la sequedad, por la aridez, por la prueba de Dios, por enfermedad, por lo que sea, una persona ni puede usar la imaginación porque se me va para cualquier lado. O porque soy muy torpe para imaginar, y personas que dicen, no sé cómo hacer una composición de lugar, ¿no? Se encuentra con eso. O el entendimiento, que no puede razonar, no puede hacer nada. En estos casos, dice, no hay que preocuparse, basta una sencilla mirada de fe y mantenerse de este modo en su presencia. Mirada de fe significa, incluso no significa una mirada donde yo estoy razonando. Mirada de fe significa mirar algo sobrenatural, tomando conciencia de que es algo sobrenatural. Sin ponerme a decir qué cosa es, ah, sí, por supuesto, que nos lleva a esto, punto, ¿no? Es como mirar ese cuadro de la Anunciación con una mirada de fe significa mirarlo sabiendo que ahí ha ocurrido un misterio de salvación. Y se diferencia justamente de la otra mirada, una mirada que incluso puede ser estética, o de una mirada estética y mirar ese cuadro diciendo qué bien que están las proporciones. Qué bonita está la cara de esa mujer. Qué colores espectaculares que ha usado este pintor. Ahí está la diferencia. La mirada de fe, sí, también, eso lo reconoce, pero aquí lo que importa es esto. O sea, eso es sagrado. Mirarlo con respeto. Como ahí actúa Dios. Punto. Y nada más, sin ponerme a razonar, el ángel, claro, le está diciendo esto, la Virgen tiene esta actitud porque está pensando en su interior, que es la voluntad, no, todo eso ya pertenece a la meditación. Una simple mirada de fe, la mirada de respeto, ¿no? Santa Teresa insiste con esto, anima a sus religiosas a que lo practiquen por los frutos que después le va a dar en la vida espiritual. Dice, acostumbraos, dice. Mirad que sé yo que podéis hacer esto, porque pasé muchos años por este trabajo de no poder sosegar el pensamiento en una cosa. O sea, ponerlo en una sola cosa. Pero acostumbrados, o sea, seguir trabajando y van a lograr conseguirlo. También, y no está de más, Santa Teresa misma lo reconoce, hay personas que en algún momento este recogimiento, así esa mirada de fe, no les alcanza o les deja una sensación lo mismo dolorosa, sobre todo en momentos de sequedad muy grande, todo eso. Entonces señala Santa Teresa que en esos momentos tampoco debe temer el alma servirse de otras cosas, por ejemplo, de alguna oración vocal que pueda alimentar esa oración. Dice, este modo de rezar, aunque sea vocalmente, con mucha más brevedad, se recoge el entendimiento y es oración que trae consigo muchos bienes. O sea, también hay personas que logran la oración de recogimiento con oraciones vocales, por ejemplo, con las letanías. Pero no preocupándose por rezar todas las letanías, sino simplemente rezándolas despacito, prestando atención a lo que está haciendo. Si en una se quedó con esa. Si no, no era, el tema no era que tengo que rezar la letanía y son 50. Recé dos, la segunda me gustó, me quedé ahí, listo, esta me sirve, encontré algo donde de pronto me la imagen de lo que está detrás, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Torre de marfil, punto. Y quedarse con esa imagen ya me sirve para estar, ya está. Si yo estaba buscando el recogimiento, no es que estoy diciendo las letanías, estoy usándolas como simplemente como un recurso, como un recurso. También la lectura meditada. También es un gran remedio tomar un libro de romance bueno, aún para recoger el pensamiento, para venir a rezar vocalmente. Para la Santa Teresa en el camino de la perfección. Y en esto, principalmente, la Sagrada Escritura. Incluso, el ayudarse de estampas, dice ella. Lo que podéis hacer para ayuda de esto es esto: procurad traer una imagen o retrato de este Señor que sea a vuestro gusto, no para traerle en el seno y nunca mirarle, sino para hablar muchas veces con Él, que os dará qué le decir, o sea, de qué hablarle, ¿no? Hasta eso. El hecho de que nos sirva, ¿no?, como un instrumento para de ahí tener algo en el cual yo como sosegarme y quedarme en eso, ¿no? Por eso es que decía el hermano Rafael, ¿no?, que él rezaba muchas veces, bueno, él, la vocación él la descubre, él ya era un artista famoso, ¿no? Él decía que muchas veces rezaba dibujando a Cristo. Y usaba en su cuaderno dibujos, ¿no? O sea, y él decía, si se puede rezar de otra manera, ¿por qué no se puede rezar de esta? ¿No? Tomando algunas de las sugerencias que da Bossuet, ¿no?, y sintetiza las organiza un poquito Rollo Marín, para la práctica de esta oración de recogimiento, podemos dividirlo en tres partecitas. Antes de la oración, que hay que hacer antes, que hay que hacer durante y que hay que hacer después. Es una práctica más sistematizada, ¿no? Antes de la oración, dice Rollo Marín, casi siempre que está resumiendo, como digo, a Bossuet, cuide el alma de no adelantarse a la hora de Dios, dice. ¿Qué significa esto? O sea, va a respetar como Dios lleva a cada alma, ¿no? Mientras pueda discurrir y saque fruto de la meditación ordinaria, no intente paralizar el discurso. O sea, mientras uno vea que saca mucho fruto de la meditación, no intente porque leyó lo que la oración de recogimiento la quiero practicar, porque es para otro momento de la vida. Si todavía yo le saco mucho fruto y no encuentro grandes dificultades en la meditación, es porque en este momento de mi vida es esa la oración que tengo que hacer. No adelantarse a la obra de Dios. Llegará un momento que será para mí una cosa imposible de hacer la meditación. Va a ser un empastarse sin poder discurrir, sin sacar un razonamiento, sentir siempre ese sabor amargo de estar frenado. Cuando llegue ese momento, entonces porque Dios ya quiere pasarme a una oración más de simplicidad, que es esta, la de recogimiento. Entonces no adelantarse, es darse cuenta de eso, ¿no? Por un lado, entonces, no adelantarse. Por otro lado, no atrasarse a la hora de Dios, que creo que lo que le pasa más todavía a algunas almas, sobre todo las escrupulosas, que como se han acostumbrado a la oración de discurso, la meditación, y la han tomado como modelo de oración, siendo que es la introducción a la vida, en realidad a la vida de oración, cuando se empieza a hacer esto difícil, lo mismo no se animan a dejarla. Como si dejar esto es, claro, no hacer nada, caer en la pereza, caer en poner la mente en blanco, cuando en realidad lo que están haciendo es quizás esta oración de recogimiento. Hubiera estar acostumbrado a eso, a hacer razonamientos, sacar principios, poder tomar notitas, poder sacar aplicaciones. Entonces se frena y quieren todavía quedarse anclado en esa oración de meditación, porque ven que es perder el tiempo hacer lo otro. Por eso Santa Teresa dice, luego les parece tiempo perdido, mientras que yo lo tengo por muy ganada esa pérdida. Dice. Es superior esta oración de simplicidad, de recogimiento, que la oración de meditación, donde en realidad yo estoy pensando sobre Dios mientras que el otro estoy acompañando a Dios. Estoy junto a Dios, estoy tomando conciencia de Dios. Mientras el otro estoy pensando cosas muy buenas, pero sobre Dios, es más mía todavía. Es menos oración, porque es más bien más razonamiento que oración. Porque oración es hablar. Oración es hablar. Yo no voy a conversar con una persona y en vez de hablar con la persona empiezo a sacar razonamientos sobre la persona. Esta persona es una persona que se viste bien, debo reconocerlo. Todas las veces que lo he visto, las corbatas son corbatas de muy buen gusto. Mientras tanto la persona está mirándome y dice, ¿por qué me pidió hablar? Pero todavía no me dice nada, me mira. No sé qué está haciendo. Y usted está midiendo, tengo todos los botones bien cosidos, todo ese tipo de cosas. Entonces evidentemente que eso no es oración. Entonces estar con uno, ¿no? Y razonar sobre él no necesariamente es hablar con él. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una oración donde prima el discurso sobre Dios, el discurrir sobre Dios y el hablarle a Dios. O simplemente el tomar conciencia de que este es Dios, hasta que estoy ante Dios, ¿no? De hecho, San Juan de la Cruz lanza terribles anatemas contra esos directores ignorantes, como lo llama él, que tratan de mantener a las almas en esos procedimientos discursivos, haciéndoles, dice él, la expresión, martillar las potencias, o sea, martillar, ¿no? Trabajar, ¿no? Las potencias de un modo tal que no les permiten el sosiego. Antes entonces de la oración. Durante la oración. Primera cosa que pone para el rollo Marín, que creo que la toma de Bossuet, conviene que el alma tenga preparada de antemano una materia determinada, como si se tratara de una simple meditación. Entonces fíjense que el hecho de que yo esté practicando la oración de recogimiento no me excusa de que yo prepare la materia, como siempre tratamos de aconsejar. Y sigue, sin perjuicio de abandonarla inmediatamente si el atractivo de la gracia así lo pide. O sea, yo preparo la materia. Pero después, incluso sabiendo que normalmente ya hace tiempo que no la puedo usar, pero la preparo con fidelidad para esta semana, estas cosas. Después cuando voy a rezar me doy cuenta ya solamente el hecho de sentirla como un estorbo, como decir, oh, no, poneme a leer esto, si no, ya no se me va a ocurrir nada. Ya eso significa que yo, el atractivo de la gracia va por otro lado, ahí hacer lo otro. Pero no, entonces no hacerlo por pereza, porque puede ser que algún día incluso como que uno siente el atractivo a ponerse a meditar sobre eso que traje ahí. Porque a veces el hecho de que uno esté haciendo una oración de recogimiento e incluso infuso, no quiere decir que de vez en cuando Dios no haga que uno vuelva por algún tiempo, por algún momento, ¿no?, a hacer un poquito de meditación. ¿No? No es que se cortó y ya no vuelve, ya ese tipo de oraciones no entran más, ¿sí? Entonces esa disponibilidad, ese trabajo previo que uno hace, muestra a Dios de que uno de su parte pone todo para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Nada perderemos, sigue el Padre Rosario Marín diciendo, con haber hecho esta preparación, aunque el Espíritu Santo nos lleve a otra materia distinta, Y en cambio podríamos perder mucho permaneciendo en la ociosidad si no sintiéramos el atractivo especial de la gracia hacia una materia determinada, ¿no? Entonces, porque si no siento ningún atractivo para meditar otra cosa, para recogerme sobre otra cosa, resulta que no tengo nada, porque no preparé y el Espíritu Santo no me lleva a ninguna cosa, ningún atractivo particular, ¿y qué hago ahora? Entonces ahí empieza a perder el tiempo, uno empieza a inventar, bueno, a ver, abramos la escritura, leamos algo, ¿qué leo? Y no sé, a ver, leamos, no sé, la carta de San Pablo, empieza a leer, no, esto mejor no, quizás no es el momento, mejor vamos a ver el Evangelio, ya está, quiere decir, ven que eso es improvisar. En cambio yo decía, bueno, no hay ningún atractivo, ¿qué es lo que había preparado este barco? Meditemos sobre esto. Muestra que uno está dispuesto a usar bien su tiempo. Pero procúrese que esta preparación de la materia sea muy sencilla, por ejemplo, el simple recuerdo de un misterio de la vida de Cristo, un texto de la Sagrada Escritura, una breve fórmula de oración. Entonces no hace falta que yo esté preparando cosas como una ficha para cada día con todo el tema desarrollado, un resumen de este libro. Claro, cuando uno lo piensa así, decir, pero cada vez que me toca preparar la materia, pues es mucho más difícil que ir a rendir un examen, ¿no es cierto? Entonces, poner los textos de la Escritura, agarrar, para esta semana meditemos la resurrección, agarremos, no sé, el Evangelio de San Juan, el pasaje de la resurrección, y elijamos un pasajecito para cada día, y ya está. Punto, ¿no? Entonces, incluso capaz que de ese pasajecito hasta puedo, qué sé yo, señalar, subrayar tres puntitos distintos en este versículo, como si fueran tres puntitos, que prestar atención primero a esto, a esto, a esto, ¿no? Bien sencillo, ¿no? Eso, en primer lugar, preparar la materia, aunque después uno no la use. Segundo, procurar, al menos, perdón, esto no siempre en la vida, no es necesario siempre. Tampoco es que esto no es una regla sagrada, de hecho, no todos los santos han usado esto. Pero conviene, por lo menos en los principios de la vida, conviene así hasta que uno ya por experiencia vea que no usa nunca eso y que Dios ya lo maneja de otra manera. Entonces, no es que necesariamente con San Juan de la Cruz ya no preparaba los puntos de meditación. Cada uno tiene sus escuelas de espiritualidad, tampoco universalizar un método, ¿no? Porque hay tantos santos y tantas maneras de espiritualidad legítimas en la Iglesia. Piensen una Santa Teresa y un San Ignacio, son cosas muy distintas, ¿no? San Juan de Ávila, ¿no? Y tantos otros, ¿no? La escuela más francesa, ¿no? Entonces, tampoco universalizar una cosa. Pero servirse de esas, por lo menos nosotros hemos sido educados de esta manera y por lo tanto de ser fieles a esta manera que nos ha dado tanto resultado. Segundo lugar, procure el alma mantener la atención amorosa a Dios con suavidad y sin violencia, lo que decíamos antes, ¿no? Pero luchando contra las distracciones y el embobamiento ocioso, el estar sin hacer nada, ocioso. Ayúdese, si es preciso, de la imaginación y multiplique los actos afectivos. Si el espíritu se distrae o disipa fácilmente cuando se le quiere sujetar a uno solo, a un solo pensamiento. Y si no basta esta multiplicidad de afectos, eche mano sin vacilar del discurso de la razón. Ahí sí, cuando no tengo forma de combatir los pensamientos, por lo menos ver si funciona eso. Afectos primero, después incluso el discurso, si es necesario, o sea, el razonar. No nos debe extrañar de que nos vengan muchas distracciones que nos asalten, porque, dice, señala el mismo Rollo Marín, precisamente por su misma simplicidad es muy difícil permanecer mucho tiempo en este modo de oración. Entonces, no nos debe sorprender esto. La oración es de simplicidad. Pero por ser simple también es fácil, ¿no? De que yo, me suele costar mantenerse demasiado tiempo en el mismo punto, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos seres con un movimiento vital, físico, por lo tanto todo lo que es la estabilidad nos cuesta, ¿no? Habrá que hacer frecuentes excursiones a la oración afectiva y aún a la simple meditación, para evitar las distracciones o la pérdida de tiempo. Pero hágase todo con suavidad y sin violencia, sacando en cada momento el mayor partido que se pueda y no más. Mientras la voluntad permanezca unida a Dios en atención amorosa, confusa y general, déjesela tranquila a pesar de las distracciones involuntarias. únicamente cuando estas distracciones extinguieran del todo la atención amorosa de la voluntad, habría que reanudarla con los procedimientos indicados. O sea, recurrir a actos de afectividad o recurrir incluso a la meditación, ¿no? Pero mientras tanto, o sea, por más que tenga distracciones, pero bueno, vuelvo inmediatamente, como apenas me di cuenta, vuelvo a retomar esa presencia amorosa ahí, junto, está bien, es eso. Lo otro es natural, digamos, de un ser físico que tiene, que necesita la actividad como algo vital, entonces, sin darme cuenta, la atención de pronto como que se disminuye y se fácilmente llega a la distracción. Pero apenas me di cuenta de eso, vuelvo. Cuando ya en cambio se hace imposible, cuando ya no hay forma, digamos, entonces ahí directamente usar estos otros recursos, ¿no? Tercer lugar, no se desanime el alma por las sequedades. La oración de simplicidad está muy lejos de ser una oración siempre dulce y sabrosa. Precisamente por representar el tránsito de la oración ascética a la mística, en ella comienzan las sequedades y arideces de la noche del sentido. Estos son los consejos durante la oración. Tercero, después de la oración. No hay que olvidarse, para después de la oración, que la oración se debe traducir en una mejora general del conjunto de la vida cristiana. Toda la vida debe experimentar la benéfica influencia de la oración de simplicidad. De hecho, es así. Yo me tengo que dar cuenta de que realmente estoy rezando bien por el hecho de que eso se busca traducir luego, o sea, como siento una necesidad de ir cambiando. Por lo menos de corregirme, de ser más bueno, de parecerme más a ese Dios. Eso es algo que insistía mucho San Juan de Ávila. San Juan de Ávila dice, si la oración es verdadera, es decir, es contacto con Dios de cualquier manera, meditación, recogimiento, lo que sea, pero si es verdadero, contacto con Dios, algo de ese Dios se me tiene que pegar. Como si verdaderamente estuve en el jardín, tendría que tener olor a flores. Entonces no puede ser que yo realmente haya rezado bien, salgo afuera y mis defectos se mantienen igual, al menos no hago ningún esfuerzo especial por tratar de ir solucionando mis defectos, o al contrario aumentan. Dice Santa Teresa, dice San Juan de Ávila, dice, evidentemente eso muestra que no ha sido con Dios con quien estuve hablando. No digo que sea con el demonio, pero puede ser que uno haya creído que ha estado rezando, pero está hablando consigo mismo. En el sentido de que se ha estado haciendo cavilaciones buenas, pero no necesariamente con Dios. De hecho, no se me pega nada, ¿no? Generalmente, cuando estamos con una persona que admiramos, salimos de alguna manera como con ganas, digamos, de parecernos, de cambiar esto porque vi cómo lo hace él, vi cómo razonaba él, capaz que mi razonamiento, y uno dice, claro, yo tendría que pensar como él. Qué bien que dijo las cosas él. Yo soy un poquito bruto para decir las cosas, tendría que decirlas con la delicadeza que las dijo él. Pues enseguida uno está tratando porque lo admira, ¿no? Entonces, así tendría que ser también nuestra oración. En primer lugar, eso, traducirse, ¿no? en un cambio de vida, ¿no? Y también, en segundo lugar, entonces, la traducción en cuanto a mis cambios. Y en segundo lugar, el prolongarse durante la jornada la misma oración, según ya dije antes, ¿no? Aquello de que uno vuelve a esa oración o se recoge varias veces durante el día, que se hace muy fácil porque no es como entrar completamente en la oración, pero volver a tomar conciencia de eso que hice más intensamente en el momento más fuerte de oración, ver que Dios está dentro mío o bajo este misterio, bajo aquel, y como volver de vuelta ahí. En ese momento, que según una cosa fugaz, en realidad lo que ocurrió fue que yo volví a entrar, lo cual es una actualización del recogimiento. No importa cuánto nos cueste esto, dice Santa Teresa, si en un año no pudiéramos salir con ello, o sea, conseguirlo, sé en más. Está bien, qué bueno. No nos duela el tiempo en cosa que también se gasta. ¿Quién va tras nosotros? Dice, o sea, ¿quién nos corre? ¿No? ¿Quién va tras nosotros? ¿Quién nos corre? ¿no? El recogimiento habitual, el que esto se haga habitual, según Santa Teresa, parece que, aun cuando el recogimiento del que está hablando ella dice que es algo adquirido, de todo modo, el que esto se haga ya habitual, de que yo lo pueda lograr durante todo el día, eso como tal sí exige una gracia particular de Dios. Pero la gracia justamente que puedo estar pidiéndole con esos esfuerzos de la oración. Para concluir, esta oración es importantísima, y el hecho de que Santa Teresa diga que siempre recurrió a ella y sea la que más recomienda, porque incluso es la que está al alcance de todo. Yo no le puedo recomendar a uno que tenga oración, no sé, una oración infusa, otra cosa, pues eso dependerá de que Dios la quiera llevar. Entonces, pero sí puedo recomendar esto, que es muy sencillo de practicar, sencillo en cuanto a la explicación de qué es lo que hay que hacer. No digo que sea fácil, no digo que no exija esfuerzo, ¿no? Y los frutos que da, evidentemente, la hacen una oración por la cual Santa Teresa estimó tanto que la practicó siempre en su vida, aún estando elevada a grados muy altos y mucho más altos que este mismo. Y sobre todo, el mérito y valor de esta oración de recogimiento le viene de ser una búsqueda de Dios en el centro de nuestra alma, un elevarse hacia lo que la Santa Teresa misma llama el cielo en la tierra, que es en realidad, como decíamos antes, donde está presente Dios, que produzca un apaciguamiento paulatino de nuestras facultades, ¿no? Y sobre todo que nos haga de introducción a las etapas más místicas de la vida del alma. Y ciertamente que quien es fiel a esta oración y dócil a lo que Dios va haciendo en uno, entrará en esa relación más íntima, más profunda, más mística con Dios, que es la promesa más consoladora que puede recibir cualquier principiante, cualquier persona que quiera acercarse, digamos, a Dios de la manera más perfecta en esta vida. Nada más.